del programa y fue parte durante muchísimo tiempo del programa con el micro Conciencia Animal Radio, obviamente uno de los que lleva adelante Conciencia Animal. Ahora me preguntás ya cuántos años tiene Conciencia Animal Radio, pero hoy es una fecha muy especial, cara a los sentimientos, te digo, de toda la sociedad, porque hoy es el Día del Animal y tenemos un montón para hablar y con muchas novedades. Hablamos del señor Horacio Freud, haciendo extensivo el saludo a nuestra amiga Mirta Garay, que seguramente nos está escuchando. Horacio, ¿cómo está? Qué gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Bueno, gracias, Pablito. Un gustazo para mí también, por supuesto, retornar a estos micrófonos de esta radio amiga. Un abrazo para todos ustedes. Saludos a Mariana. Ahí está, la productora. Mejor productora, la mejor, que hay la mejor, la mejor. En la zona. Ahí está. Bueno, fecha especial. Exactamente. Un día realmente, digamos, importantísimo para todos los que estamos embarcados en esto del animalismo, ¿no? Y también con un poco de, o con bastante, digamos, satisfacción, porque el movimiento va creciendo. Crece, ¿no? crece. Más y allá, aparte con novedades, Horacio, ¿importante sí, o no? Sí, siempre hay novedades, por suerte, muchas positivas. Por ahí alguna que te tiran el ánimo abajo cuando no tenés buena respuesta por parte de aquellos de lo que vos esperás que haya algún tipo de apoyo o de ayuda en la tarea esta, y no lo hacen, al contrario, te tiran abajo con algunas disposiciones. Pero bueno, en su mayoría te diría que las novedades que por las que vamos transitando todos los días son buenas. No, y el dato clave me parece que lo diste vos, más allá de lo que puedan hacer las autoridades, crece el proteccionismo, y no solo de las instituciones, sino con gestos individuales, de gente que se preocupa. Eso debe ser alentador, teniendo en cuenta la cantidad de años que vos venís abocado a esta tarea, ¿o no? Sí, sin duda que es lo que uno pretende por ahí, digamos, no que tu trabajo individual sea exitoso, por decirlo así, porque el éxito, en todo caso, pasaría por el hecho de haber contagiado a mucha gente que pueda hacer lo que vos estás haciendo, que esté convencida más que nada de que lo que estás haciendo vale la pena y que es necesario hacerlo, ¿no? Porque de otra manera, si vos emprendés una cruzada por tu cuenta, no sé, vas a ser un gladiador como el de la película, pero el día que te toca irte, no queda nada. No queda nada. No, sí, hay que dejar ese mojón importante que por lo pronto surge. Bueno, ¿qué te generó? Ahora después vamos a hablar del día, ¿no? Recordando al doctor Álvaro, sí. Lo que pasó hace poco, ¿no? En la ciudad de Concordia, porque es una lucha, yo el otro día cuando me entero de la noticia que me hacen llegar el expediente que pasó a comisión ahora, recordé aquel documental que hicimos, Cero Caballo de Esfuerzo, de una ordenanza que ya está en comisión para la erradicación definitiva de la tracción a sangre. ¿Qué sentiste? Mira, yo sentí digamos una cierta satisfacción por digamos no completa pero no porque no esté de acuerdo con la ordenanza, sino que me parece bien. Es una cosa que se veía venir, por la que venimos luchando desde hace mucho tiempo, que sea el fin de la tracción a sangre. Pero también hay otras cosas que van paralelamente a la implementación de esa ordenanza, y que es la situación de las familias que están arriba de los carros, ¿no? Yo entiendo que no hay que permitir el maltrato animal. No hay ninguna actividad que justifique maltrato animal por parte de las personas. Y si ellos están en una condición en que necesitan la asistencia para poder recibir lo que necesitan a diario para alimentarse, para educarse, para vestirse, bueno, hay que ver la forma de que se lo puedan procurar legalmente desde otro desde otro sector y no desde el maltrato animal. Ahí está, por eso me viene muy bien. Por eso te digo que que también acá le damos el grado de dificultad a esta ordenanza, ¿o no? Claro, yo creo que sí. A pesar de que dentro de los puntos de la ordenanza se tiene en cuenta que se dirige a la Secretaría de Capital Humano, creo que, no me acuerdo exactamente el nombre, pero creo que es así, para que implemente políticas de ayuda o de asistencia a esas personas que van a ir dejando la, el carro para andar todos los días. Que por otro lado, yo creo que ellos, hay muchas familias que están convencidas de que tienen que dejar el carro. Primero porque... Bueno, ustedes han tenido contacto con eso y está la buena intención. Está la intención de esas personas, lo que pasa es que necesitan un acompañamiento social por parte del Estado para salir del ambiente en que están y no resentir más aún su condición familiar, digamos, económica, social, educativa, sanitaria, todo lo que tienen que tener garantizado. Como tiene que tenerlo garantizado cualquier ser humano que se preocupe, ¿no?, por mantenerse. Lo que pasa es que una vez le viene rápidamente recuerdo de caballos tirando carros en condiciones paupérrimas y con algunos casos de muertes en plena vida pública. Que causaron una impresión terrible, y uno a partir de eso ya justifica esto, ¿no? Pero está bueno lo que vos explicás. Acá hay todo un tejido social que utiliza esto como un medio de vida. Claro, y por eso la eliminación de la atracción a sangre en nuestra ciudad, como en cualquier ciudad del mundo, yo creo que es necesaria. Como sabes muy bien que luchamos contra las jineteadas, por ejemplo, porque entendemos que son tradiciones que tienen que ir desapareciendo porque no se justifica de ninguna manera que haya diversión detrás del maltrato de un animal. Pero bueno, volviendo a este, el tema de la atracción a sangre, entendemos que tiene que llegar a terminarse la atracción a sangre de una forma u otra. Y lo que signifique reinsertar a esas familias en un lugar que a ellos les signifique no perder lo poco que tienen, no puede detener este cambio, ¿no? Sí, hay que ponerle énfasis a corregir ese estado que puede generar la eliminación de la atracción a sangre, ¿no? Sí, y aparte son caminos que van de la mano totalmente, porque si vos resolvés lo otro, el animal solo va a quedar sin la opción de tener que trabajar en condiciones, como decía Omar, que me digan, hay algunos que lo cuidan. Bueno, no pasa por ahí, la cosa es lograr eliminar ese tema. Igualmente, te voy a hablar del plano municipal, porque obviamente hacemos un seguimiento. ¿Cómo estás viendo el trabajo de lo que es con respecto a los animales? Con algunas ordenanzas, por lo pronto, fuertes, como fue la erradicación del ejido de lo que son animales de cría de tipo de granja, recuperar animales, caballos que son entregados en adopción después, que en algunos casos hubo polémicas, pero ¿cómo estás viendo eso? Mira, yo lo veo, si hablamos en general, que es una política que la están implementando bien, ¿no? Están trabajando sobre el tema animal, sobre la relación entre los animales y lo que es la comunidad concordiense. A mí me parece que lo están encarando bien. Lo que por ahí nosotros tenemos nuestras críticas es en la forma en que lo implantan o lo implementan, a veces sin consultar a personas o a entidades que puedan darle una mano en esto. Porque, por hacerte una comparación, que a veces son groseras, ¿no? Pero vale, si yo quiero presentar un proyecto de ordenanza, por el tema que sea, tengo que consultar, ya sea a un abogado, un contador, o a un médico, a quien tenga que ver algo con la ordenanza que yo quiero presentar como proyecto. Y después de eso también a los políticos, porque yo no conozco el tema en profundidad, y si vos querés que algo sea bueno, concreto y beneficioso para todos, tiene que haber varios sectores involucrados en la confección de eso. Entonces yo creo que veo por ahí, te lo veo porque gente, vamos a poner conciencia animal, lo pongo yo. Te digo, a mí me han consultado, nos han llamado a reuniones, ¿no? Hemos charlado en casi todas las ordenanzas que se han llevado adelante, ¿no? Nos han escuchado. Está bueno. Ahora, a veces te digo que no vemos reflejado todas nuestras opiniones. Entonces, eso es lo que por ahí... digamos, yo no es que critico para tirar abajo una campaña que están haciendo en el tema animal, ¿no es cierto? Sino para decir, mirá, acá estamos, algo sé de esto, consultame, yo te quiero ayudar, no quiero estar en contra, quiero poner mi granito de arena. Está bueno lo que planteás. Y con las políticas de algo, una bandera que siempre fuiste de levantar, el tema de las castraciones y tratar de controlar el tema. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estás de conocimiento de lo que está pasando con eso? Hoy hay una, creo que en la esplanada de la municipalidad, ahí por en la puerta. Creo. Sí, hoy hay una jornada en la puerta de la municipalidad, pero es de vacunación antirrábica. Ahí está. Que me parece muy bien, digamos, como marketing, como difusión de una campaña, pero también eso es mucho más positivo si lo haces en los barrios. Sí, seguro. Yo creo que esto tiene que ver con esto. Claro, me parece bien porque vos... el animal. Claro, entonces vas a encontrar, digamos, el ambiente para difundir, para hacer conciencia de que es necesario vacunar antirrábica. Porque la rabia no está presente en general en Entre Ríos, salvo algún caso aislado. Por ahí, viste que hace poco hablaron de un murciélago en Gualeguaychú. Pero digamos que no hay rabia en Entre Ríos. Y eso gracias a las campañas anteriores de vacunación. Perfecto. Entonces, bueno, recordar que eso es necesario. Ahora, con respecto al tema de castraciones, uno de los puntos que nosotros, no te digo que estamos en contra ni enfrentados, pero sí que queremos a veces hacer llegar nuestra voz en eso. Porque entendemos que debiera ser más direccionado, conseguir más efectividad en los planes. Bien, más allá de que se necesita una mayor cantidad de castraciones, y hay que castrar en su mayor número. Y por ahí la implementación en algunos lugares creemos que podría optimizarse. Todo es perfectible. Ellos lo reconocen también cuando se lo decimos, no es que te digan no, estamos haciendo de 10. Pero creemos que algunas cosas se podrían corregir y que se podría aumentar el número de castraciones porque es necesario, Pablo. No es suficiente lo que se está haciendo. Sí. Igual, conciencia animal, a veces con campañas también, es importante. El otro día también vino acá un veterinario, ¿te acordás, Pablito? Que también nos trajo que venía una campaña de castraciones. Sí. Esto también es articular. Obviamente pretendemos que el Estado... Se está haciendo ahí en el nido, ahora. Ahora en el nido. Ahí pueden ir a vacuna de antirrábica gratuita. En el nido hay algo organizado por un grupo de veterinarios del Círculo de Concordia. Haciendo, digamos, una especie de similitud con lo que van a hacer en Plaza 25 de Mayo. Una vacunación antirrábica también ahí, gratuita, atención primaria, creo que va a haber también. Y con respecto a las castraciones, Pablito, nosotros en número estimamos que Concordia debiera ser mínimo 1.500, entre 1.500 y 1.800 castraciones mensuales, para poder darle un golpe y controlar efectivamente la población canina y felina. Haya abandono, que no haya cachorros tirados, que no haya perros deambulando sarnosos por la calle, que no haya todos los inconvenientes que hay con el animal que anda deambulando por la calle porque no tiene contención. Entonces el municipio está haciendo alrededor de 400-450 por mes. Nos quedamos cortos. Pero a eso sumale que hay mucha gente que va a las clínicas por su cuenta. Seguro. Hay otras clínicas que están haciendo su campaña. Nosotros y otros proteccionistas también hacemos algunas pequeñas colaboraciones al número. Estaremos llegando a 700, 800. Estamos por debajo de lo que se necesita. Daría resultado. Claro, esa es la idea. Por eso a mí siempre me quedó cuando vos me dijiste, vos vas con un número a un barrio y a veces dejás un tendal afuera y que tenés que ir y aplicarlo fuertemente una campaña en un barrio para tratar de que tenga su efecto positivo, ¿no? Claro, eso es una cuestión. Una de las cosas que nosotros vemos por ahí es que si vos vas a un barrio a castrar y una familia tiene 3 perros o 5 perros o 3 perros y 2 gatos, castrarle todo. No podés castrar uno por familia, ¿no? Porque vos a ese barrio no vas a volver hasta dentro de 6, 8 meses, un año en algunos casos. Ese periodo de tiempo, si vos dejaste una hembra sin castrar, vas a tener 6 o 12 cachorros más al año siguiente cuando vuelva, más todo lo que tenga la cría después también. El número se te incrementa. Claro. Y aparte, sueltos en el barrio y todo eso. Sí. Bueno, ahora sí vamos a meternos con el tema de la jineteada. ¿Cómo estamos? ¿Qué actualidad vive hoy el tema de la jineteada? ¿Qué ha tenido cierta resistencia hoy ya por parte de la sociedad fuerte? Ya está. Sectores mediáticos, que antes tenía un halo de protección, ahora se empieza a mostrar con más firmeza que hay una sociedad que está pidiendo un cambio ahí. Exactamente, yo creo que por lo que podemos palpar cuando nosotros hacemos algún tipo de campaña contra las jineteadas, la respuesta es positiva en cuanto al apoyo que vamos teniendo. Uh-huh. Cambiando toda la visión que teníamos, ponele que 5 años atrás, uh-huh, cuando entrabas, uh-huh, a trabajar en esto, y te decían, bueno, pero esto es cuestión del gaucho, la tradición, claro, uh-huh, no se lo puede sacar, que es una reunión, uh-huh, familiar prácticamente, que es una diversión, que... Uh-huh. Que juegan con el caballo como vos jugás con tu perro, y no es así, no es. Ahí hay maltrato, uh-huh, para el caballo. Uh-huh. Entonces ninguna fiesta, ninguna diversión puede basarse en el maltrato a un animal. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Vos no podés aplaudir y sentirte feliz porque un caballo se golpea. Sí, mueren, caen, quebrados, lo sacrifican, un montón de cuestiones ahí atrás de todo eso. Lamentablemente en esto estamos chocando ahora, pero van a tener que aflojar en algún, uh-huh, momento. Con los que están mandando en, digamos, la parte política, ¿no? Hay mucho compromiso de la parte política de un amplio espectro, un compromiso con los propietarios de tropillas. Y en muchos casos, muchas personas del ambiente político son propietarios de animales de jineteada, ¿no? Esto ya venía pasando y demás, teníamos, claro, nombres propios y todo eso. Ajá. Increíblemente que continúe, ¿no? Sí, claro. Y eso se basa en el criterio erróneo que yo creo que va cambiando. Pablo, vos tenés mucho más contacto que yo con la gente que transita la política. Y eso venía de la mano con que esta gente apoyaba a una jineteada, una doma de ese tipo, porque pensaba que generaba votos ahí. Uh-huh. Como te decían acá, no, vos no vas a terminar nunca con los carros con caballo porque ahí están los votos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Porque la idea del político de la vieja camada era que yo voy al barrio, le llevo un paquete de hierro, un paquete, uh-huh, de azúcar, previo a las elecciones, y me gano el voto. Uh-huh. Y ya no es así. Uh-huh. No, ahora le perdieron el control mucho a eso. Sí, le perdieron el control. Ahora te votan si aplicás políticas, ajá, buenas. Sí, yo te quiero ver después, uh-huh, de la elección, uh-huh, no antes. Seguro. Porque antes van todos, recorren, se embarran, como decían todos. Les da el sol. Sí. Están más bronceados. Claro, después, sí, quedan blancos, claro, porque entonces, se meten los autos polarizados. Y... Sí. Entonces las personas en general están esperando los resultados después de las elecciones, no antes. Porque después de las elecciones hacían la plancha, se acostaban a dormir y listo, ya gané. ¿No? Yo creo que igualmente debe haber un sector político viendo esto, porque... Hoy vos ves las reacciones en lo que son las redes, porque hoy perdiste el control de la comunicación. Sí, sí. Hoy lo tenés, la persona está 15 horas de su día con un celular. Sí. Y hoy hay mucha resistencia a la jineteada en los dispositivos. Sí. Porque hay gente en la lucha que usted ha andado durante mucho tiempo, hoy hay muchos jóvenes que se suman y utilizan los dispositivos para... esparcir la semilla de que no se haga más esto, y se ven videos duros, y se ven que va causando un contagio en la sociedad. Exactamente, uh-huh, y lo más importante de todo esto es que lo mismo que nosotros estábamos sufriendo antes, que era la indiferencia de la parte judicial, porque la fiscalía recibía por ahí bajadas de línea desde, uh-huh, la procuraduría de la provincia, de que estas cosas no se tomaran en cuenta. Hoy en día la respuesta del Ministerio Público Fiscal, te digo que es, para nosotros es muy satisfactoria. Bien ahí. Te cuento que, por ejemplo, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez, no hace mucho tiempo, a principios de este año, tuvimos una audiencia, fue en Rosario Altala, creo que fue, no recuerdo exactamente, donde se condenó en un juicio abreviado, es decir, la persona aceptó su responsabilidad en el delito, la culpabilidad, y fue condenado a 4 meses de prisión. Bueno, no es de cumplimiento efectivo, pero por maltrato animal jamás se había condenado a alguien. No. Ni aceptaban, ¿te acordás de ser parte de una querella? Claro. Hoy eso ha cambiado. Eso ha cambiado. ¿Y esto era por qué? Por el delito de haber castigado, y se sospecha que el animal se murió en una jineteada a un caballo. Eso vos años antes ni siquiera llegabas a iniciar el juicio, te lo desestimaban. Claro, ese es un mojón, como se dice, jurisprudencia, sí, clave para lo que se viene. Como por ahí también te dicen, ah, pero no se meten con el turf, no se meten con el polo. Bueno, yo te cuento que en diciembre nosotros en Palermo habíamos denunciado un caso de un jockey que castigó malamente un caballo, fue castigado por la comisión de carrera, nosotros nos presentamos como querellante, con nuestra amiga de Cecilia Domínguez, que ahora reside en Buenos Aires, y también logramos una condena igual, 4 meses de prisión, de cumplimiento, no obligatorio, obviamente, también, pero también es una actitud que está penando, castigando penalmente a un jockey que castigó a un animal en una carrera. Sí. Entonces son mojones, como decías vos, son hitos que van marcando que esto va avanzando. Y de los casos emblemáticos que han pasado y que Conciencia Animal en algunos casos peleó para no lo dejar a la justicia, ¿cómo estamos con eso? Casos como lo que pasó con el alemanito ahí en Concepción del Uruguay, que obviamente se avanzó rápidamente, pero ¿cómo estamos con esos casos más puntuales que se vivieron en la provincia? Mira, en ese caso, hay dos casos en Concepción del Uruguay. Uno que sucedió últimamente en Santa Anita, que hace poco tiempo nos aceptaron ser parte de la querella. A principios de este mes, ¿no?, estuvimos la audiencia y seguramente en un mes más ya se iniciará el juicio para llevar adelante, que es un caso similar a aquel otro que vos seguramente te referís, que era en la zona de Concepción del Uruguay, más tirando para Casa Bilbaso. No me acuerdo ahora cómo se llamaba la población, la localidad. Si era San Antonio o algo así. Sí, algo así. Bueno, ese también, ese recibió una condena ejemplar y en un caso se lo, digamos que no es que se lo liberó del castigo, pero por ser menor, como que quedó fuera del caso, ¿no? A pesar de que le dieron determinadas pautas sociales a cumplir. Sí, aparte creo que tenía contemplado participar de capacitaciones y todas estas cuestiones. Sí. Bueno, la verdad que el costo fue altísimo, pero a veces después termina también plantando una bandera que no la vas a sacar gratis. No, de ninguna manera, porque todo eso queda sentado, es un delito que te marca un antecedente, es un prontuario que te queda armado. Aunque haya una probation, porque con la probation, digamos, al año es como si el delito no hubiera sido cometido, de todas maneras, una segunda probation nadie la tiene. ¿No? Sí, pero la información quedó. Claro. El tipo va a estar al tanto, el que va a hacer una macana va a estar al tanto, me como una condenita, después quedaré libre, pero ya tenés que cumplir ciertas cuestiones con la sociedad que te va a joder, te va a romper la, como dice, ¿no? La vas a pensar por lo menos. Y con el tema de la ley de protección animal, ¿no? Fue una lucha importantísima. Daba la sensación de que desde el gobierno nacional venía una bajada importante por el posicionamiento de Milei con respecto a esto. ¿Cómo estamos con eso? Mira, en esa cosa yo creo que tenemos que hacer un mea culpa los proteccionistas, los animalistas, porque si esa ley no ha avanzado lo necesario es por desinteligencia entre los defensores de los animales más que entre aquellos que quieren implementar la ley. El tema del ambiente animalista, por decirlo de alguna manera, es una cosa muy, muy especial. Al no haber una conducción, digamos, obligatoria por parte de alguien, cuando vos respondés a un jefe, te tenés que adaptar a los lineamientos, al protocolo, al reglamento del lugar al que estás perteneciendo. Ahora, como todo esto es de pura voluntad, defender a los animales, trabajar por ellos. Entonces prácticamente te declarás independiente, como se declaran muchos, ¿viste? Que yo estoy en contra de esa definición, porque no tenés que ser independiente de nada, porque independiente significa que vos no obedeces a nadie. Entonces ni siquiera obedeces al bienestar del animal que estás defendiendo. Tenés que ser responsable de lo que haces. Claro, aparte unificar la lucha siempre... Claro. Entonces, unificar la lucha, esa es la palabra, que entre toda esta gente con diferentes pensamientos y que no se alinea detrás de una idea, aceptando que el que está a tu lado puede tener razón, que el que está más allá también, que está en el fondo, vos no escuchás la voz, pero tipo que tendrás que escucharlo, y solamente querés imponer tus ideas, eso le ha costado a todo este tipo de modificaciones que son necesarias para los animales, que se puedan concretar. Puede haber la mejor de las intenciones por parte de los políticos que quisieron esa modificación, pero si no hay un consenso entre el animalismo, que es lo que está haciendo que se tiren abajo esas modificaciones, va a ser complicado poder imponerla, ¿no? Eso no sucedía con nosotros acá en Entre Ríos, estábamos todos de acuerdo con que la ley saliera, pero teníamos una gran oposición, que era el ambiente de los equinos, ¿no? De los propietarios. Era, equinos, era la que parte era, que más resistencia, que pero también era la que movía, había un billetín ahí, ¿no digo? Claro, todos los... Pero, ¿y cómo está la estructura? Porque recordemos que no hace mucho se empezó a construir, mejor dicho, una estructura de el proteccionismo animal en toda la provincia, con contacto directo, canales de comunicación, o sea que, si bien la problemática por ahí de Concordia tenía su idiosincrasia y la de Victoria otra, había canales abiertos. ¿Cómo estamos con eso? Mira, si bien eso que nosotros teníamos en principio la idea de formar una federación entrerriana o algo similar, no se concretó, no se concretó formalmente, seguimos estando en contacto con muchas personas de diferentes ciudades, como nuestra amiga Ana Arday de Gualeguay, tenemos nuestro amigo Marito Torres en la zona de La Roque, no es La Roque exactamente, el pueblo del... Para ahí, departamento con Gualeguaychú. Sí, sí. Sino un poquito más arriba, más para cerca de Paraná. Y también con gente de Chajarí, Leticia Cáceres de ahí, de APA Chajarí. Gente de Federación, en Villaguay, bueno, estaba Cecilia Domínguez, pero se fue. En Paraná siguen esteando Juliana de Rigo y Fernando Di Benedetto, los abogados que son unos baluartes esos tratando. ¿Viste? Las imágenes que sube Fernando es terrible. Claro, tenemos también contacto en Gualeguaychú, y en Nogoyá, también en Victoria, que es donde tenemos ahora el juicio por el potro muerto en una pialada. Y seguimos teniendo esos contactos personales, y gracias a esos contactos seguimos interviniendo en defensa de los animales en juicio, como el de Victoria. Sí, caso emblemático también. Sí. Horacio, y teniendo en cuenta que hace poco, obviamente, un tema que hemos hablado y mucho, pero tristemente, obviamente, se habilitó de nuevo la casa. ¿Triste o no? Sí, realmente muy triste eso, porque primero que legalmente están haciendo algo que no debieran hacerlo. Fue declarado inconstitucional eso dos años atrás y el año anterior también, y lo habilitaron igual. Entonces medio como que están haciendo caso omiso a una ley nacional que se lo está impidiendo. Sí, es claro. Increíblemente, porque hasta personas con cierto grado de poder político hablan ligeramente de este tema como diciendo que no va a afectar en nada. Afecta. Pero ¿cómo no va a afectar? Por supuesto. Yo, cuando hablo de ese tema o cuando me piden que me explayen el asunto, yo, mira, no quiero mencionar, porque técnicamente el que conoce muy en profundidad el tema es, por ejemplo, nuestro amigo Gabriel Bonomi, ¿no es cierto? Entonces, Zaira, ¿no? Claro, entonces él te va a explicar muy bien y te va a decir por qué la convención de Escazú tiene importancia en esto, porque qué sé yo, las referencias diferentes que tienen otras entidades internacionales, derechos y todo lo demás, pero yo apelo directamente al sentido común. Hay una ley nacional que te prohíbe matar por simple espíritu de perversión, y acá los que vienen a matar son perversos, porque pagan fortunas viniendo del exterior, de donde no pueden hacerlo porque ya se lo prohíben. A Entre Ríos, donde le damos toda la permisividad posible para que hagan lo que quieran, simplemente porque pagan. Seguro. Y se han conocido imágenes de montaña, de de animales muertos, el famoso video del barco tirando a mansalva, la verdad que es terrible, ¿no? Pero claro, entonces todo ese tipo de cosas no podés habilitarlas simplemente si pensás en que estás atentando contra la vida silvestre, que es lo que mantiene el equilibrio para todos. Sí, olvidé. Hace días se conoció el ataque de un perro acá en la ciudad de Concordia. Lo que te quiero preguntar, Horacio, ¿cómo están los órganos de control con ordenanzas extraordinarias que se han avanzado acá, como desde la pirotecnia hasta el uso del bozal, el censo de animales peligrosos, los criaderos de animales, que se avanzó con un marco jurídico? Pero ¿cómo estamos? La pregunta puntual es con los órganos de control. ¿Se controla que esto se esté cumpliendo? ¿Hay falencias ahí? ¿Cómo estás viendo ese aspecto puntualmente? Yo lo estoy viendo como que los órganos de control no son suficientes para controlar esas situaciones. Si vos tenés un gran porcentaje de delitos contra la propiedad o contra la vida de los seres humanos, entonces, ¿qué hace? Destinás recursos en ambientes policiales para poder prevenir esos delitos, ¿no? Y en el caso de que ya se hayan cometido, sacar al responsable de ese delito, o sea, al culpable, del ambiente donde pueda seguir afectando la vida humana o las propiedades, ¿cierto? Es decir, lo enjuicias y va preso. Lo encarcelás definitivamente. En el caso de accidentes con animales, bueno, tendrías que proceder de la misma manera, pero no contra el perro, sino contra aquel que está llevando a que ese animal sea un peligro para la sociedad. Porque no hay un control efectivo en ese aspecto. Yo te viera, vos tenés un perro muy agresivo y lo dejás salir a la calle, Pablo, tengo que actuar contra vos, porque no das la contención necesaria a un animal que es peligroso. Seguro. Algunos, quiero decir, acabo de agregar yo porque lo vi, algunos se enorgullecen de eso. Sí, algunos sin duda. Lo muestran como, mirá lo que... Sí. Claro. Puedes hacer macana, ponete a ese cargo. Claro, y eso yo lo veía, o lo veíamos todos anteriormente, hace mucho tiempo, cuando un criador de ese tipo de animales lo mostraba en espectáculos públicos. Lo hicieron en San Carlos, lo hicieron en el polideportivo, lo hicieron en otros lugares privados, ¿no? Mostrando la fortaleza de los animales y de qué eran capaces de hacer, porque los colgaban de un árbol de las mandíbulas, lo hacían tirar un autito, un Fiat 600 cargado con personas adentro, mostrándola. Entonces contra esas cosas tenés que actuar, no podés permitir eso. Y en el caso de que tengas alguien que tiene un animal potencialmente peligroso, y peligroso no solo potencial, que salga a la calle y cause daño o esté, digamos, constituyendo un peligro real para cualquiera, actúa contra la persona. Porque si yo con una condena fuerte que sea dolorosa en cuanto a la multa, por ejemplo, podés mandarlo preso seguramente porque su perro mordió, pero sí lo podés multar. Multalo fuertemente y no actúe sacándole el animal, porque le saco el animal y el hombre va a dar la vuelta y compra otro o trae otro de otro lugar. No, coincido plenamente. Que la sienta. Claro. Y bueno, a partir de ahí empezará a usar bozal. Sí, creo, empezará a usar directamente contra el origen del problema, la consecuencia. Sí coincido. Y tema pirotecnia. Pirotecnia. Siempre lo traigo a colación porque no es que yo me sienta aparte, sino que viví todo el proceso de lo que se luchó para que esa ordenanza haya tenido repercusión en el ámbito nacional y que haya sido ejemplo en un montón de otras ciudades, pero después vimos la fiesta y vimos que era una en algunos sectores se tiró muchísimo. ¿Cómo estás viendo? Y también ahí caemos en el tema del control. De todas maneras, en una cosa te corrijo, vos fuiste parte de algo que se implementó para poder sacar adelante la ordenanza. A mí me gustó, sin el apoyo de la parte periodística, como lo hiciste vos, todo el programa, no hubiera salido. Eso es necesario porque la difusión de cuáles eran los beneficios de prohibir la pirotecnia era necesaria para que la comunidad entendiera por qué, que no eran solamente los animales, era beneficio para la salud humana. Sí. Yo creo que se avanzó, yo creo que dio resultado tener una ordenanza que prohibiera. porque nosotros recordamos que llegaba diciembre y el 8 de diciembre yo ya escuchaba cohetería por todos lados. ¿Y te acordás lo que eran las calles? Peatonal, las mesas afuera vendiendo cohetes. Terminal, Concordia Norte, las entradas de Concordia, Villa Sorraquín, la entrada por el Puente Alvear, todos lados había mesas con venta de pirotecnia y obviamente todo ese producto iba a explosionar todos los días. Sí. Entonces todo eso se ha terminado, Pablo, salvo esporádicamente por acá algún partido de fútbol, alguna cosa, es inevitable. También está prohibido andar contramano y vos podés... No podés evitar que algunos estén mal. Que algún inconsciente lo haga aún en la zona céntrica. Vos decís, pero no puede ser, ¿para qué están las leyes? ¿Para qué están los varitas? ¿Para qué está el municipio? Y bueno, el delito siempre va a existir porque están los inconscientes que provocan ese delito. Sí, ahí está general. Claro. No, entonces, que dan el nombre de conciencia animal. Claro. Porque el otro día me enteré que se compraban vía digital y le llegan a domicilio. Había sido que también está el mercado ahí, viste, claro, que bueno, está el mercado ahí. Pero bueno, eso es una cosa que hay que ir ajustando también, porque de ninguna manera se puede enviar explosivos por correo. Pueden enviar porque si no te mandarían una bomba y sería totalmente legal que seguro. Eso está prohibido terminantemente. Entonces son resquicios que van quedando por ahí en las legislaciones, que tienen que prohibir la oferta en los lugares de venta de internet de esos productos. Pero de todas maneras, tenemos que estar agradecidos con que se ha eliminado, no totalmente, pero sí en un 80-85%, el uso de la pirotecnia durante todo el año. Sí. Más allá de que para producto, mí, obviamente, que rindió su efecto. Esto no lo discutimos. A mí y nos enteramos algunos comercios acá que salieron de lo que es el ejido de Concordia para poder comercializar. Y obviamente hay algún siempre tontón que va hasta allá a comprar, pero tenemos que seguir bajando la campaña de... Sí, no, por eso hay que tirar. Claro que no, porque esa es la cuestión. Hay que actuar, hay que aggiornar esa ordenanza. Lo venimos peleando también y no hemos tenido mayor éxito con que se prohíba definitivamente el depósito que existe en Concordia, porque es uno solo el distribuidor. Y él mismo, usando artilugios por ahí, vende. Eso está prohibido. Sí, entonces, quitémosle también la posibilidad de ser depósito. Seguro, no. Hay que ampliar eso. Ampliar eso. Viste que vos tenés una ordenanza que el espíritu es genial, pero si vos dejás algunos grises, no lo van a ocupar. Esto es así, como también tenemos acá un sector que es Colonia Roca. Hagámosle cumplir la palabra que había dado en que ella no iba a permitir en Colonia Roca que se vendiera pirotecnia, y sin embargo lo permitieron a fin de año y otros días también. Tenemos que conseguir que todos los municipios, así como lo hace Ayuí, como lo hace Estancia Grande, que no permite, a pesar que con Estancia Grande tenemos otra intríngulis que era jineteada, bueno, pero también con el tiempo lo van a entender y va a ir avanzando la idea esta de que la jineteada no es una fiesta, no es una tradición, es un maltrato. Las tradiciones son otras. La tradición es bailar, es la artesanía, es la música, son los bailes, los encuentros familiares de fin de semana, porque a eso va la gente. La mayoría que va a una jineteada va a encontrarse con alguien que vive a 3 o 4 kilómetros y no los ve casi nunca. Seguro, un buen grupo de folclore. Obviamente que habrá algún gaucho que llegue con su caballo y eso está. Pero de ahí a pasar, a divertirte porque le estén pegando un caballo, que el caballo se pueda quebrar. Han muerto jinete también, ¿no? O sea que... Está también normalizando la violencia. Algo tan necesario de erradicar como es la violencia entre todos. Igualmente hay que decir que algunos festivales se han caído, ¿no? Por lo menos lo han modificado un poco. ¿Puede ser esto? Sí, algunos se van convirtiéndolo en algo más like. Le bajan el rigor de la jineteada propiamente dicho para algunos juegos con los caballos. Que obviamente es para analizar y seguir profundizando, pero no sería la dureza o la crudeza de una jineteada, ¿no? Claro, y al menos es un avance en que vayan entendiendo que lo que estás haciendo está mal. Si vos estás corrigiendo una actitud, es porque entendiste que te están diciendo que estás haciendo algo mal y te das cuenta que tienen razón los que te dicen eso. Entonces, vas retrocediendo en tus actitudes violentas. Sí, eso sí, también sí. Es un buen síntoma. Porque, bueno, vos nombraste a una proteccionista histórica como es Arday, fue amenazada, sí, media corrida. Sí, sí, sí. Sigue siendo amenazada. Momentos pesados, le tocó vivir, nosotros la tuvimos acá en el programa. Gracias, Horacio, y la verdad es que te sorprende eso, porque aparte cortan cualquier tipo de diálogo. Sí. Hemos visto en otras ciudades que entraban a los rebenques contra los animalistas que protestaban, los mismos tipos que estaban haciendo la jineteada. Sí, sí. Es un escenario. Pasa que sabemos que atrás de ese grupito, que es minúsculo, hay un movimiento de guita, ¿no? Sí. Entonces, obviamente. Es lo que moviliza. Sí. Entonces ahí es donde la conciencia la tiene que generar la sociedad, ¿no? La comunidad, decir, no, mira, esto no lo queremos. Claro, el poder económico no te puede dar impunidad para cometer un delito. No, por eso. En eso hay que avanzar, Bueno, hoy día importante, ¿no? Es conmemoración, creo que el fallecimiento del doctor Albarracín, que fue como de los impulsores de las leyes, primeras leyes de protección de los animales. Sí, es exactamente el día es el del fallecimiento de don Ignacio Albarracín. Ahora, hay antecedentes también que hablan de que 29 de abril de años anteriores ya se habían hecho conmemoraciones. Así que coincidentemente, mirá, el doctor Albarracín fallece un 29 y a partir de ahí se establece como Día Nacional de conmemoración. O sea, ya estaba, ya se habían hecho algunas algunos recordatorios por los animales, estando él con vida todavía. Ahí está. Bueno, obviamente que el recuerdo de él hace que este día lo sintamos tanto. Yo hasta compré regalito ahora para cuando vuelva, para mi Catalina. Pero viste cómo se han introducido fuerte en la comunidad el Día del Animal. Sí. A mí me pareció en redes sociales la cantidad de gente que sube fotos con una mascota. Sí. ¿No? Está bueno, ¿no? Está bueno. Y hay que recordar algo ahí, que es el Día de todos los animales. Todo, no piensen solamente en los perros y en los gatos. Recién venía escuchando otra radio. Perdón por ser fiel en ese momento. Pero sabemos que sos fiel a nosotros, pero obviamente. En ese momento venía escuchando otra y alguien dejaba un mensaje con que le enviaba una foto a la radio con un lorito que tenía. Y bueno, si bien lo homenajeaba al animal, no es bueno tener un animal que no es un animal doméstico. De doméstico hablemos solamente de perros y gatos, porque son aquellos que están en condiciones de compartir tu ambiente de familia, pueden compartir tu lugar, tu cama, tu mesa, si querés también, si lo permitís, pero vos no podés considerar que un animal silvestre sea un animal doméstico. Estás privando primero de tener una familia, una colonia, y eso significa la continuidad de la especie. ¿No? Tampoco podés ser un animal doméstico, un caballo, una vaca, ternero, un conejo, menos un reptil de esos que traen, un cobayo. Y es el día de ellos, así que consideramos que debemos respetar todos los derechos de todos esos animales que por ahí a veces están ignorados, inocentemente, ¿no es cierto? Sí. Por eso, siempre importante, y ahí me haces pie para otra pregunta que te voy a hacer, siempre importante nunca parar de educar, porque yo me acuerdo en un documental que hicimos con Horacio, jugó un rol importante. Hay una parte que entrevistamos a un carrero volviendo a la tracción a sangre y dijo, pero mirá cómo la tengo a la yegua. Y está preñada, dijo, y estaba tirando un carro. Claro. ¿No? El tipo decía, bueno, después nos dijo en veterinario, y bueno, pues está trabajando tirando un carro, ¿no? Estaba buena la yegua, la tenía hermosa, pero estaba preñada y estaba tirando el carro. Claro, exactamente. Hay veterinarios que me han dicho, mira, el maltrato comienza cuando lo atan al carro. Ya ahí está siendo maltratado el animal. Entran en un escenario de mucha tensión, ruido de vehículo, piso de... Bueno, no me voy a meter porque me han llegado imágenes cuando pasaron casos puntuales de que han caído y, sí, y te sí, hagan el lagrimiar. Pero no carguemos le todos los carreros, porque también es un maltrato cuando cuando caes un caballo en las gateras de, de los hipódromos, seguro. Cuando lo ensillás para hacerlo correr en una jugada de polo, cuando lo haces saltar vallas para las cosas que el animal lo hace porque ya lo acostumbraste a eso. Pero no porque ande en el campo saltando todo lo que encuentra. No es una vida natural. Tampoco es una vida natural que estén encerrados entre cuatro paredes 18 horas de las 24 del día. Sí, el otro día leía, te estoy hablando hace bastante, siempre con Horacio me vuela la hora, pero leía y hablaban de las condiciones en que cuál tienen los caballos de carrera, como decía el turf. Sí. Pero después hay un submundo ahí de anabólico, papusa, pastela, le ponen para que rindan más. O sea que no sería tan sano tampoco por ese lado. Conocemos muchos casos de animales muertos después de la carrera porque le explotaba el corazón, le reventaban los pulmones del esfuerzo que habían hecho. Y era una nota de un medio nacional, me acuerdo que la leí, me acuerdo que hasta pensé mandártela, después se me pasó. Porque si bien te mostraban como los corrales serían extraordinarios, pero después hay un submundo ahí que porque hay apuesta. Claro. Papá quiere ganar. Sí, sí, es así. No. Hola, es un placer. Para mí, doble placer. Gracias por el regalo. Siempre es un mimo, ¿no, Pablito? Así que ahora vamos a aprovechar con esta agua que está lleno hasta hace como 3 días en el mate. Un beso grande a Mirta. Gracias, Pablo. Un saludo para mis compañeros de ruta, qué sé yo, Hilda González, Melissa Diez, Griselda Rollero, el matrimonio Figueredo. Él es un todoterreno, digo yo siempre, porque lo mandás a rescatar un gato arriba de un árbol y te sube. Bueno, todos hacen algo siempre. Che, otra, mira, aparezco porque me quedó la pregunta pendiente. ¿Cómo estamos con esto que se llevaba a cabo desde Conciencia Animal, que me parecía extraordinario, de ir a las escuelas, dar charla, y después preguntarte si es lo que una percepción mía, pero si es real, confirmame o no, que hay como un pensamiento de adoptar perros más que comercializar o ir a comprar un perro? ¿Hay como un pensamiento lindo ahora en la sociedad o no? Sí, nosotros lo hemos notado sobre todo en Capital Federal, cuando hemos andado por allá por la ciudad autónoma, mucha adopción de animales mestizos. El porcentaje de animales mestizos era muy superior a los animales de raza que podía haber. Acá en Concordia todavía no se nota tanto, pero sí. Hay un comienzo por la adopción, a pesar de que faltan adoptantes todavía. Nosotros mismos tenemos varios animales en muy buen estado que pueden ser entregados en adopción, de aquellos que no, que fueron judicializados y hoy están ya estamos habilitados como para entregarlos en adopción. Y la última, esto de las escuelas, que estaba bueno porque Horacio y su equipo iban a las escuelas, hablaban con los pibes, está bueno, porque por eso dije educar. Sí, las hemos hecho en algunas oportunidades. Ahora, precisamente en esta fecha, no pudimos hacerla porque no tuvimos posibilidades. Hemos estado con muchas otras actividades en la parte legal. Pero está por lo menos en agenda llevarlo a cabo. Siempre está en agenda. Hemos tenido contacto con algunos con algunas escuelas que nos han sugerido y bueno, la hemos canalizado hacia otras personas y otros grupos para que puedan hacerlo. Ahora es un gustazo. No, al contrario, gracias a usted. Pablito, nos vamos a la música, nos repasamos porque estuvo genial. Tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.